uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. El lunes a la noche. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche, me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. El lunes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Está buenísimo. Yo te digo una cosa. ¿Qué pasa? Está representando el problema femenino, un problema femenino muy importante. Para, no solamente femenino, lo que estoy escuchando en la letra es universal. Hay que terminar con esto del trabajo. ¿Qué es esto? ¿Es una mentira? ¿Qué estamos sosteniendo? Al final, ¿qué puedo salir? ¿Un día y medio a la semana? ¿Cómo es la cosa? No sé. Yo creo que vamos a empezar a tramitar un feriado para la resaca. El feriado Chan. Pongamos el feriado Chan. El día Chan. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el Chan? ¿Por qué esto? ¿Qué estamos escuchando, Rocío? ¿Estamos escuchando a Juana Chan o qué? Estamos escuchando a Cumbia Queen, perdón. Estamos escuchando las cumbias y las estamos escuchando porque vamos a estar en una comunicación con Juana. Bien. Un toquecito que nos va a contar un poquito de lo que se viene el show del domingo. Creo que nos está escuchando ya, ¿eh? Yo creo que nos está escuchando. Sí, yo siento que Chan nos está escuchando. Vamos. ¿Cómo andan? Sí, es verdad. Vamos, ¿vamos a hacer el feriado Chan o no vamos a hacer el día Chan? Hagamos un feriado para todos y todas, un feriado... Sí, puede ser agregar, la idea es agregarle un día al fin de semana. Exacto. Seguimos teniendo la misma idea. El feriado resaca, el famoso feriado resaca. De una. ¿Cómo estás, Juana? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá en la tribu, contentos de poder charlar contigo. Mi radio favorita. Vamos, Juana. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué andabas haciendo? Contanos un poco el panorama de Juana un jueves a las 3 de la tarde casi. Estaba haciendo un trabajo sobre el trabajo. Mirá, el artículo 14 bis de la Constitución estaba analizando. ¿Qué estás estudiando, Juana? Derecho. ¡Ay, me muero! Voy arrancando igual, pero sí. Qué grosa. Bueno, creo que es un buen aporte, ¿eh? Mirá que le tengo un miedo a los abogados, pero con vos me animaría. No, sí, yo también le tengo miedo. Por eso me estaba interesada en saber un poco más. La verdad es que no tengo mucha intención por el momento. Digo, voy a la facultad y todo, pero no es que quiera ser abogada. Pero sí que quiero saber un poco más de leyes y conocer mis derechos y todas esas cosas. Así que ando contenta con eso. Me encanta. Bueno, un día te podemos invitar para que vengas y nos cuentes un poco a todos nosotros, que también sería muy interesante que sepamos un poco de nuestros derechos. De una. Bueno, y te llamábamos un poco para que nos cuentes, más allá de también estamos como interesados. Yo tengo antes de meternos en el mundo mía, tengo como un interés que nos cuentes un poco de cómo fue esa girita que se hicieron y esa pasada de las Cumbia Queers por Cuba, que me tiene bastante intrigada ahí, cómo se desarrolló, cómo la pasaron, cómo estuvo el festival, que nos cuentes un poco acá. Mira, Cuba es rarísimo. La verdad que estuvo buenísimo, sobre todo como la posibilidad de ir de invitadas oficiales a un lugar a donde quizás si hubiéramos nacido y sido como somos, nos hubieran pegado una patada en el culo o un tiro en la cabeza. Claro. Digamos, como que ser también un poco partícipe de este cambio, un poco de actitud, que nos inviten a, no sé, a las cumbia cubirs, a participar de una cosa así medio oficial de Cuba, está buenísimo, ¿viste? Es como, la verdad que eso fue como el orgullo de poder ver, y por otro lado, qué sé yo, vimos que eso, que está cambiando y que no todos los cambios que se están proponiendo son recopados, ¿viste? Como que vimos mucha gente ponerle, está de moda usar la remera de Estados Unidos, así, la bandera, ¿viste? Entre los pibitos de 18, 20 años usan la remera, vestidos, carteras, todo con la bandera de Estados Unidos. Y la verdad que eso es bastante deprimente. Bastante fuerte. Qué sé yo. Y por otro lado, no sé, le llegó el internet, pero el internet le llega nomás a la gente que tiene mucha guita o parientes afuera porque es carísimo. Mira. Qué sé yo, es como, la verdad que hay un poco de más desigualdad de la que yo me imaginaba, ¿viste? Y en la escena musical, ¿cómo la viste? Ahí como las bandas de allá, si empieza a ver, nos contaban un poco que no hay como lugares para tocar en realidad, viste que está como todo medio precario todavía, ¿no? Para las bandas nativas de Cuba. Y es como que casi todo es estatal, y si igual si vos tenés tu movimiento rockero, hay una casa del rock a donde se organizan festivales medio gestionados entre la gente que organiza como ese colectivo y el Estado, qué sé yo. Es como muy raro toda la parte. Por otro lado, la gente escucha reggaetón desde que se levanta hasta que se acuesta. Es como que invade el reggaetón. Va, no sé, yo creo que igual... el reggaetón está fuerte en todo el mundo, pero esto ya era un grado de reggaetón muy impresionante, digamos. Como que hay unas movidas como bastante distintas a lo que nosotros, qué sé yo. Después por otro lado está la trova, que es como sería como la cosa más oficial, qué sé yo, no sé, es muy raro Cuba. Mira, ¿y vos crees que tiene que ver ahora con este levantamiento del bloqueo o que esto ya vienen escuchando reggaetón desde siempre? Mira, no creo que tenga que ver con el levantamiento del bloqueo. De hecho, digo, es la zona del reggaetón, ahí Puerto Rico, Dominicana, viste, como Cuba, están todos muy cerca y es como la zona, creo que lo escucharon siempre, pero bueno, como que están como ahí, meta reggaetón todo el día. Qué candente. ¿Y bueno, cómo las recibieron a ustedes? Perdón, Nico. No pasa nada. ¿Cómo las recibieron ahí, en medio del festi, tocando las cumbias, todas chicas divinas? Y fue medio raro también, como que en algún punto, la verdad, que preferían que siguiera el reggaetón. Claro. Era muy raro. Digo, creo que... o sea, estuvo... como buenísimo poder ir, pero de alguna forma también siento eso, como si no hubiéramos como llegado a dar como con la gente, con el público indicado, ¿me entendés? Como que caímos ahí en unas festivales, en un festival de música electrónica. Claro, que mira, claro. No, sapo rojo, nada que ver. Claro. Después fuimos a tocar a un festival enorme que se hace en Holguín, que es ahí como del otro lado completamente, y la verdad que si les dejaban el tema de Enrique Iglesias, creo que estaban todos más contentos. Digo, como que de alguna forma de todos los lugares en los que fuimos en estos 10 años, creo que fue el lugar a donde más desapercibido pasó nuestro paso, como que no se engancharon ni con que, qué sé yo, como que el, no sé si... Creo que debe haber un público para nosotras y que no lo enganchamos, sinceramente. Claro. Bueno, pero también tiene esto, estos festivales que por ahí, que es gratuitos, en el cual se junta una fauna de distinta, viste, que no está apuntado quizás a un estilo musical y no, y ahí te toca como encontrarte con la sociedad, con un poquito de cada parte de la sociedad, ¿o no? Sí, exactamente, sí. Eso es como un poco lo que pasa. Y por otro lado también, qué sé yo, sí. No sabría bien explicarte cómo, por qué sucedió esto, pero qué sé yo, capaz que también tienen algo como con la cumbia, usan ritmos muy complejos también, ¿viste? Como que no se engancharon tampoco tanto con la parte de cumbia. Como que no sé si es por la salsa o porque todo está tan orquestado. Claro. Viste, como que a estos bailan en semifusas. Claro. Mueven bueno, partes del cuerpo que yo no sé ni que tengo. No sabría darle la orden al cerebro para que mueva esa parte. Claro, como digo yo, nada más gracioso que verme a mí bailando reggaetón, ¿te imaginas? Parece que tengo convulsiones. No puedo. Hola, bueno. Juana, Manuel te saluda. ¿Cómo andas, Manuel? Bien, te traigo de Cuba a la ciudad de Buenos Aires porque sé que el viernes pasado estuvieron tocando en una movida por el Día de las Trabajadoras Sexuales en la Plaza Congreso con el Cumbia Queers. Sí. Y bueno, es una temática, la del trabajo sexual y la prostitución, que atraviesa todo el movimiento de mujeres y hay un debate, entiendo, bastante intenso sobre la cuestión. Por la participación que tuvieron ustedes en ese festival, leo la lectura que yo hago, que tienen una posición tomada al respecto. Sí, la posición nuestra es que las personas tienen que hacer lo que quieran con sus propios cuerpos. El poder de decisión sobre cada uno lo tiene uno, digamos, más allá de lo que uno elija o no para ejercer su profesión, digamos. Pero para mí el trabajo, para mí y para todas nosotras, el trabajo sexual es trabajo y en eso estamos, digamos. Después, eso lo reapoyamos, digamos, es el derecho a decidir qué es lo que cada uno quiere hacer con su vida, que es muy propio. Totalmente, quedó clarísimo. No sé si... Bueno, Nico, no, ¿tenés pregunta? No. Bueno, y para contanos un poquito qué tenés armado para el domingo, que vas a estar acá participando en la jornada de Mujeres Incentivando Arte. Que vamos a poder ver, así la gente se entera también un poquito y te viene. Mira, el domingo la verdad que voy a ir a divertirme con la guitarrita porque tengo muchas ganas de tocar mis canciones. Sola vengo haciendo como muchos recitales con las cumbia queers y para mí eso de tocar sola tiene como algo de una especie de terapia donde hago y digo, no sé, por ejemplo, nunca hice una lista de temas sola o como que eso, voy y fluyo con lo que está pasando, que es la verdad que eso es un momento que para mí, nada, es especial, me gusta mucho y también estoy rechocha como con la invitación, como de esto, de este encuentro, nada, estoy como muy emocionada, somos un montón. Y muy muy contenta, pero creo que la idea por lo menos eso de juntarse, encontrarse, charlar, conversar, conocerse, bailar, divertirse y generar eso como nada, hay muchas de las chicas a las que no conozco, que es algo como raro porque también en general conoces casi a toda la gente con la que compartís. Entonces, cuando no conoces a tantas de las chicas, está buenísimo también eso de acercarte y ver, nada, un montón de otras propuestas. Bueno, y claro, un poco también la idea es esa, ¿no? Como fusionar cosas que están mucho más arraigadas al under con gente que imagínate que la emoción que tienen un montón de personas de decir, bueno, vamos a compartir escenario con Juana Chan de Cumbia Queers, o sea, es como un ida y vuelta loco, pero que está buenísimo porque me parece que está bueno también como mezclar, ¿no? O sea, todas son increíbles en lo que hacen, pero bueno, nada, unos tienen la suerte de por ahí haber ya tener como un camino armado mucho más, más fuerte y otras que están recién empezando. Entonces, como fusionar eso y que entre todas hagamos como una pila de energía que, ¿no? que haga que dispare la jornada y que todas la pasemos bárbaro. Creo que la clave es esa. Yo, como le digo a mis amigas, el domingo nos juntamos a bailar y a conocernos y a intercambiarnos un poco de lo que pensamos entre todas. De una, qué sé yo, es que creo que eso, que hay que juntarse, que hay que intercambiar eso, conocimientos, expresiones, no sé, me parece que está buenísimo también. Igual hay, qué sé yo, tres tremendas DJs que creo que cada una igual va a poner su color, que eso, que vamos a bailar, que nos vamos a divertir, nos vamos a tomar unas cervecitas y va a ser como algo bastante memorable. Sí, va a estar muy divertido y bueno, nada, ahí les recordamos a todos que va a ser el domingo 18 horas en Deep Flow, esto es en Córdoba 5509. Yo quiero ir, digo, no el mensaje es, los hombres no temamos, porque por momentos viste que pasa eso, que los tipos se les acorta la cuestión, viste que dice, che, no sé, mejor no voy, porque a ver si, no, hay que apoyar y me parece que está buenísimo hacer presencia, ¿no? Muchachos, ¿con quién vamos a procrear? Por favor. Hay tecnología para que ya no seamos necesarios. ¿A quién me voy a chapar? Me parece que hay tecnología. Y hay tecnología. ¿Con quién voy a chapar cuando esté en pedo? Bueno, ahí hay un montón de bueno, con las chicas también. Sí, claro. Ojo, cuídate, Juana. Cuídense en todas. También. No, sí, también, digo, sí. Me parece que, nada, son todos bienvenidos. Vamos a hacer un montón de chicas arriba del escenario, cada una con sus mambos y con sus cosas. Me parece que hay un montón de variedad y de cosas. Creo que sí, que todo el mundo que quiera acercarse está invitado y se tiene que sentir parte digo, son mujeres incentivando arte, no qué sé yo, vengan. Sí. Bueno, vamos. Vengan. Bueno, Mosa, te agradecemos mucho la comunicación, y nada, más que obviamente tu participación hermosa, que aparte fue, Juana, fue, Karen ayer lo decía, estábamos haciendo una nota, yo voy con la guitarra, fue Juana, así de una, yo directamente. Directamente. Yo cuando dijeron que te invitaron hace un rato iba a decir, me autoinvité, la verdad. Hermosa. Pero de una, ahí vamos a estar el domingo, así que los esperamos en el Beat Flow, que son recopados también los chicos que arman ahí el Beat Flow. Así que nada, vengan, es desde las 6 de la tarde, va a haber unas charlas re zarpadas ahí, va a estar Marta Hilo, Mónica Santino y Pat, mi compañera de las Cumbia Queer, también ahí charlando. Me parece que va a ser bastante enriquecedor. Así que están todos invitados al Beat Flow el domingo y los esperamos. Dale, hermosa, muchas gracias. Nos vemos pues, el domingo. Un abrazo grande y aguante la tribu forever. Bueno, gracias, Juana. Aguante, Juana. Y vamos a escuchar un tema de Juana que dice, yo no soy una mierda. Yo no soy una mierda. A ver, escuchemos un poquito. Y voy a repetirte hasta que te duela. No soy...